en el corazón. Un vago temblor de miedo. Y así la vida se me pierde en la bruma del pasado. La luz te roza las alas y enciende fuego las mías. Van volando los recuerdos de la historia, nuestra historia. Se fueron y se hundieron en la sombra sin tu luz, sin mis sueños. Derrito hielo en la cama, pero las lágrimas quedan y naufragan en los años de la historia, nuestra historia.